Instituto de Cábala Luriana. Estamos en el ascenso espiritual, audio 13. 13. Y en la página 86 del segundo libro de En el ascenso espiritual, del gran rabí Michael Ben Pesach Pordar. Dice: el lenguaje es simple, pocos conceptos. Si lo repites una y otra vez, también verás que es lo mismo en términos de palabras. No de muchas palabras. No es una cuestión de muchas palabras. Y así, a través de ese susurro de su cuerpo, el individuo es socavado por las masas. Y eso es lo peor que hay, porque te privas de la salvación. Y explicación, que significa que el individuo es socavado por las masas. Que el sentimiento de la masa en un ser humano, o la masa misma, cuando está fuera de él, en el general, que se debilita, la masa lo debilita, para hacer acciones, operaciones, para hacer lo que está en su poder, hacer, porque no se nos pide más que hacer solo lo que está en nuestro poder, y no algo que esté más allá de nuestro poder. Es por eso que tienes que hacer cosas todos los días, pero no sea exagerado, no debes de sobrepasarte con eso, ni siquiera con tu trabajo espiritual, lo que significa que no lo haces bien. No es por nada que no se pide que hagamos más. Necesitamos un poco de fuerza, que irás un poco más lejos dentro de tus fuerzas. Pero es todo lo que hay que hacer. No haga esfuerzos exagerados, porque entonces viene de un lado diferente. Para que llegue a la ayuda del Creador, luego lo detiene, por así decirlo, lo debilitan para realizar las acciones y también solicitar la ayuda del Creador, que el Creador le dará fuerza para ello, de modo que pueda realizar acciones por el bien del dar, como el individuo lo reclama. Eso es lo que él quiere, y las masas le impiden hacerlo. Las masas también evitan que le pida ayuda al Creador. ¿Por qué cuando pides ayuda? ¿Por qué? Si sientes carencia, déficit. Y si las masas no sienten carencias, ¿tiene que pedir el algo? Solo vienen por diversión, o no sé por qué. Un asunto social para vernos. Ahora una pequeña frase, y luego hemos terminado. Dice: esa es una buena oración para terminar, y voy a traducirles. Y dice: y en ese momento, cuando el hombre comienza a recibir la perfección de las masas, eso es lo que dice deliberadamente, de las masas, no la propia perfección, sino la perfección de las masas, como se menciona anteriormente, entonces el hombre ya es incapaz de ver, de enfrentar la verdad, la emet. Eso es considerable, mis amigos, eso es algo horrible para cuando tus ojos se empañan con la perfección que hacen las masas. He experimentado el comunismo, y todos se sintieron perfectos. Conquistamos el mundo entero. Somos mejores que el mundo entero, y etcétera, y etcétera. Y no importa cuál. La perfección religiosa es también la perfección de las masas. Tampoco es diferente, solo que es de la derecha. Esa es la fuerza impura, de la derecha, por así decirlo. No estoy diciendo que es una fuerza impura, tal vez eso sea demasiado exagerado. Pero es solo que todavía falta algo. ¿Por qué es que no puede ver la verdad? A causa de toda su carencia, que salga de sí mismo, cuando está sujeto a sí mismo, inmediatamente encuentra en sí mismo una explicación para ello, lo que lo justifica. Y siempre lo justifica y lo encuentra inmediatamente como justificación de que ya no tiene un defecto. Eso es lo que su cuerpo está a punto de susurrarle. Hasta ese punto, entonces se justificará a sí mismo que ya no experimentará siete. Mira las palabras que dice, que no siente, no hay entender. Y ya no experimentará, sino que ya no siente, que ahora está bajo el poder de las masas. Es terrible cuando nos sentimos que estamos fallando porque el hombre de masas en mí, en nosotros mismos, cubre nuestros ojos, donde siento que soy perfecto. Y el hombre religioso siempre se siente perfecto, recuerde eso. Es por eso que siempre escuchas de mí que hablo en contra, pero luego no hablo con alguien que está fuera de mí. Sino que con eso solo doy una comparación, como si fuera de afuera. Nunca hablo del exterior, ni siquiera cuando hablo de la sinagoga. Por supuesto, tengo imágenes de la sinagoga, pero siempre quiero decir todo dentro de mí. Que tú eres la persona religiosa, el hombre de las masas, en ti, en tu vida. Y eso te sugiere que eres perfecto. Entonces el hombre religioso, que siempre atacó mi lección, no me refiero a alguien fuera del cristianismo, del judaísmo o de lo que sea, budismo, sino el hombre religioso dentro de sus propias fuerzas. Eso significa esa cosa imperfecta que se encuentra perfecto dentro de mí o de ti. El hombre religioso dentro de ti, que es la parte perfecta de ti mismo, te dice, ese ser interior en el hombre que va a hacer sugerencias de no seas normal, haz lo mismo que nosotros, sígueme, y tienes que reunir la fuerza. Nuestro trabajo es que genere la fuerza para no estar en una discusión con ellos. No discuto con su cuerpo, ego, ni puedo participar en una discusión con una persona religiosa, de la misma manera que no debe participar en una discusión con su cuerpo, ego, o yo. No puede tener ninguna discusión con ninguna persona religiosa, ni siquiera con los grandes rabinos tradicionales con esas largas barbas. Se siente perfecto, también se ve perfecto, como una vaca perfecta, eso es exactamente lo mismo. Se ven realmente perfectos, como mono. Una vaca no importa, lo que quiero decir es que un animal es perfecto. No los ataco con mis palabras cuando digo que él es como un mono. Mira a un mono. ¿Tiene acaso alguna falta? Pues no. Es por eso que ganamos fuerza y sentimiento de lo que es en el hombre. Se sienta en su trono, una especie de silla en la sinagoga, míralo y ves la perfección. Pero es muy peligroso que entres en discusión con esa persona religiosa dentro de ti, y mucho menos fuera de ti, porque aún no eres firme y esa otra persona es perfecta y se siente la carencia. Luego su cuerpo pronto encontrará consuelo y usted los verá. Y usted cree que ya son tan perfectos y que se siente tan desgraciado y que desea sentirse cómodo con ellos. Y es miserable hacerlo porque tienen una necesidad aún mayor. El espíritu, hombre religioso, se encuentra en una miseria aún mayor, mayor que el que no hace absolutamente nada acerca de la religión. Y está en su miseria de su mente terrenal. Él está en problemas por la izquierda y ellos están en problemas por la derecha. ¿Y cuál es la diferencia? Uno es adicto al sexo o algo más como las drogas o la lectura. Él lee mucho. Hay personas que son adictas a la lectura, gusanos de biblioteca. Realmente no hay diferencia, es un tipo de adicción. Y esos otros son estúpidos, la persona religiosa o una parte en ti. Siempre hablamos de una parte de ti o de mí. Eso es, entonces, no use su mente. No lo abuse. No usa su mente y se siente perfecto. Y es adicto a la tontería, pensando que es perfecto. Yo también lo pensé. Siempre los miraba con sus ojos, hasta que la cábala los abría a esa persona religiosa, también en mí. Y esa es una gran revelación y una gran forma de salvación. Nos encontramos dentro de nosotros mismos, adoptando una actitud ya madura hacia la masa de personas dentro de nosotros mismos, especialmente la persona religiosa. Por eso es mejor que trates con alguien que no es absolutamente religioso desde afuera, que con un religioso. Porque la otra persona que no es religiosa desde el exterior, por ejemplo, alguien que es un gruñón todo el día, tampoco es bueno que solo lo haga con su mente. Pero usted tiene mucho menos problemas que él, que un religioso. Porque solo puede ver carencias desagradables de esa otra persona. Es mejor tratar con él, porque tiene una carencia desagradable. Por supuesto, también debes huir de esas carencias, pero mejor son las carencias que la perfección de la actitud supuestamente madura de ti mismo o de otro ser humano dándote apariencia en lugar de revelar la verdad. Todo lo que hacen es apariencia absoluta, así como en otras religiones, que todo es hipocresía. Pero lo que hacen con su yesod o con otras cosas es miserable lo que todos hacen. Aprende que si él se queda en casa, entonces está bien. Pero Dios nos guarde que si su esposa queda embarazada, ¿cómo debería de satisfacer su lujuria? ¿Cómo lidiar con eso? No puede hacerlo en su región. En su región. ¿Qué hará entonces? Luego va a una sikse, a una goya, o a una prostituta, o a otra ciudad que satisfacer sus necesidades. ¿Entiende lo que le quiero decir? Eso es lo que te digo, incluso si es un rabino o alguien más y no importa. Él va a un área diferente en lugar de un sombrero. Luego se pone un sombrero de vaquero y en lugar de un traje negro se pone un traje normal. Pero siempre tienes que ver eso dentro de ti, porque no ayuda si miras hacia el exterior a las personas y piensas en trabajar en grupo. Pero eso también, tanto en lo general como en lo especial, hay que tener cuidado con la masa. En general está fuera de ti y en particular está dentro de ti. Pero la fase avanzada es, por supuesto, la cosa especial que ves en ti mismo. Y no entablas una discusión con tu cuerpo, con tu ego, el cuerpo que te sugiere, ego, que eres lo suficientemente bueno, o porque tienes que escuchar ese tonto o otro susurro. Esto nos llevó al final de la primera parte de la lección. La primera parte dura aproximadamente una hora y media. Vamos a tomar ahora un breve descanso, ahora, y luego continuaremos con el Etz Haim. La lección 19. Él va más allá en el tema que hicimos ayer, del cual las masas están socavando al individuo. ¿Cómo lo socava la masa? Dándole la sensación de que él es perfecto, debido a su carencia. Al ver que tiene carencias, que debido a esto no puede ver sus carencias, que cree que también es perfecto, y eso es lo que la multitud le hace. Y por lo tanto, para que el estado del trabajo que él hace para él esté claro y no se sienta atraído por el poder de las masas, traducido literalmente para no dejar llevarse por el poder de las masas, viene el sagrado Zohar y nos da consejos. Y muy importante, que el hombre debe de concentrarse, todo lo que hace en su ocupación en la Torá, por lo que para nosotros, en la Kabbalá y sus preceptos, también hacemos preceptos automáticamente. Todo lo que es bueno, lo que la Torá nos enseña, eso es un precepto, que todo debe ir hacia un solo lugar. Una media página arriba, Zohar nos ha citado el verso de la Torá, de Génesis, de Bereshit. Recuerda, ahí estaba, las aguas fluyen en un lugar, y de eso se trata el Zohar. El término de fuerza, también, en término de fuerza, también tenemos que dejar que todo fluya a un solo lugar. Y pronto veremos qué sucede exactamente, lo mismo con las Sefirot, que todas las Sefirot van primero, digamos de Keter, después Jomá, después Biná, al cuerpo Serampin, y Otiferet en lo espiritual, en términos de fuerzas, y luego todo va desde Serampin y fluye de regreso otra vez a Yesod, y de Yesod regresa hacia la Malhut. Porque el Yesod es el lugar de reunión donde se reúnen todas las fuerzas del hombre, y luego todo vuelve hacia la Malhut. No hay otra manera de ir hacia la Malhut que dejar que todas esas fuerzas entren a través de Yesod. Es un gran secreto. No es visto por toda la humanidad. Era ridículo cómo lo hacían los judíos, cómo los judíos observan a Yesod, no a los órganos físicos, sino también la fuerza que hay en Yesod. Uno no puede ver al Creador más que a través de Yesod. Por supuesto, con tu cabeza, pero esa no es una imagen que sea verdadera. Es decir, que él, el hombre, tiene que llegar a la condición de que solo habrá un lugar, un centro épico de todas las fuerzas. Entonces los tienes ya todo en ti mismo y no estará dividido. Es decir, un territorio y no dos territorios. Y no dos territorios, ni siquiera dos. Eso presupone que el hombre debe hacer todo lo posible dentro de sí mismo, por así decirlo, revelar su propio territorio. Esa es la clave de la vida. Verás, esta es una Torá muy diferente de la que enseñan. absolutamente diferente. Todos quieren la perfección, la falsa perfección, sí, todo el mundo la quiere. La Torá tiene que darme una sensación de plenitud, de satisfacción confortable, satisfecho en mi sentimiento de que soy perfecto. Eso es lo que quieren. Lo que uno espera de la religión es el amor, y lo que nos enseña aquí es absolutamente otro asunto. Que tengas tu condición en mente, esa es la Torá. Tienes que enfrentar tu verdadero estado y no fingir de que seas perfecto. Es una Torá aquí totalmente diferente. ¿Quién quiere eso? Nadie quiere tener eso. Solo unas pocas personas encuentran gusto en lo que aquí aprendemos. ¿Y cuándo es eso? Si el hombre acepta solo un territorio desde dentro. Da muchos antecedentes. El texto no debe de ser agotado para dar nuestro trabajo, donde aprendemos que trabajamos. Y entonces el hombre puede decir ya el Shema Israel, escucha Israel, Hashem, el nombre del Creador, Elokeinu, nuestro Gadol, Hashem Ejad. Entonces verdaderamente puedes decir que el Creador es uno en su corazón. Eso es lo que se ha dicho aquí anteriormente y esa es la opinión de la Torá. Verá, la opinión de la Torá es la razón por la que nos da la Torá. Se nos da la Torá es solo por el hecho de que aprendemos a aceptar que existe solo un territorio. Cualquier otro estudio de la Torá es un tema que es secundario, hasta que el hombre ya crece y está dispuesto a aceptar un territorio solo. No hay nada más. De lo contrario, es decir, la opinión de los terratenientes, es obligatorio tener dos territorios. En opinión de los terratenientes, por lo tanto, alguien que no hace la Torá en nombre del Creador, por la que aún no lo es de manera madura, es obligatorio que se acepten dos territorios. Uno es el de Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es Él, el Creador, y el segundo territorio es el del hombre. Y eso no conduce a la salvación. Que siempre estoy hablando de la salvación, que siempre busque la salvación y no pude encontrar la salvación, siempre la busqué y no la pude encontrar. ¿Entienden? Hermosas todas esas tradiciones con esos niños pequeños, llorar tan cómodos con todos esos niños pequeños. Es hermoso, hermoso, pero no tienes salvación. ¿Entiende lo que te quiero decir? Podía viajar por todo el mundo y no podría encontrarlo. Si bien esa es la razón por la que el hombre debe de tener, no tienes que ir a ningún lado. En una habitación pequeña puedes experimentar y construir todo. Un territorio que es la salvación. ¿Lo entiendes? Como resultado, usted obtiene más y más alto. Y por lo tanto, obtiene el número 13, nada más. Y cuando el hombre considera su trabajo críticamente para enfrentarlo, ve que no está absolutamente vinculado a Hashem, el nombre del Creador, que se llama correspondencia por propiedad. No corresponde a propiedad, es cierto. Piensas que, bueno, estoy aprendiendo Torah y estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero siempre te das cuenta de que siempre tienes que hacer un esfuerzo en un nivel superior para hacer ajustes de ida y vuelta, ajustes cada vez más finos. Pero aún ajustes. Y automáticamente se separa de la fuente de la vida y se parece a los pueblos del mundo. ¿Ves? Calidad. Él no habla de realizado, habla del hombre que lucha por un territorio. Entonces él es Israel. El hombre que lucha por un solo territorio, Israel. Eso está claramente establecido. Y si él, el hombre, quiere tener más territorios, dos o más, la propiedad de él es la gente del mundo. ¿Está claro? Pueblos del mundo significa que él tiene muchas opiniones, incluyendo esto y luego eso. También está escrito en el Talmud. Otros pueblos pueden tener otras fuerzas en esto. No solo adorar al Creador. Puede ser, dicen. No es que tenga más de 7 sefirot inferiores, sino que el hombre todavía tiene varios territorios en sí mismo, en su yo interior. Él cree en el Creador, pero también en las brujas, o por ejemplo en el único nombre y en el nombre de un cierto profeta, y a través de él, también en el nombre del Padre, en el Creador, y sin embargo también cree en los fantasmas. ¿Entiendes eso? Son aquellos que no quieren aceptar la Torá. ¿Qué significa esto? ¿Otros pueblos no quieren aceptar? No quieren tener un territorio, pero también tienen esto y aquello, y otras cosas en sí mismos. Y la Torá debe ser explicada. ¿Qué es la Torá entonces? Por Torá se entiende el Da'at de Torá, conocimiento de la Torá, como la opinión de la Torá. ¿Cuál es la opinión de la Torá? Que el hombre comienza aprendiendo que la Torá acepta solo un territorio, solo eso trae la unidad al hombre y la salvación, y absolutamente nada más. Ningún hombre rico es libre, absolutamente no. Es más adicto que un patán, lo que se llama masa. La otra palabra es la gente del mundo, y el otro nombre que hemos dicho es terratenientes. Gente del mundo y terratenientes y masas. ¿Quiénes son los terratenientes? Él dice, aquí nadie puede entrar ni caminar, territorio propio, acceso prohibido. Exactamente, eso dice él, aquí y no más allá. También le dice a la única fuerza creativa, hasta aquí y no más allá. Pero ellos, los pueblos del mundo, quieren darse a sí mismos la opinión de los terratenientes. Este es mi territorio, no ingresen. Y así esa actitud. El mundo no puede ser estable. Y por lo tanto su mundo no puede ser estable si hace suya esa opinión de los terratenientes. ¿Lo extiendes? El mundo no está hecho así, nos dice. El mundo no puede ser seguro si se aceptan dos territorios. Porque el mundo superior y el inframundo, los mundos superiores e inferiores, deben de unirse. El hombre debe de conectarse. Así que Binah y la Malhut, en cualquier nivel, el más bajo y el más alto, Binah es el mundo superior y Malhut es un mundo inferior. Así como también tenemos tres compartimentos en nuestra alma. Tenemos tres Kelim, el Kli para el Nefes, el Kli para el Ruach y el Kli para la Neshama. Y a veces lo llaman así, las luces se llaman las divisiones de las almas. Nefes en el hombre es una división de su alma. Kli también es un tipo de luz, parece que es rugosa. Kli también es un engrosamiento de la luz, solo con respecto a lo superior. Pero nuestros Kelim también son luz, solo un poco de luz. Y así es que teme, si el hombre teme, ¿qué es el miedo? ¿Qué debería de temer el hombre? ¿A qué tenerle miedo? El hombre teme tener dos territorios, tener un territorio propio separado así, separando así al hombre de la fuente de la vida. Eso es verdad. Ese es el único miedo que debemos de tener. Miedo a que no acepten la opinión de las masas. Pues entonces te sientes perfecto, mientras que no es así, porque estás en la embriaguez de tu perfección. Estás en la bruma de la diversión con otras personas y etcétera, hasta que llega el momento en que, de repente, empiezas a hacer cosas que no te pertenecen. En el deslumbramiento, fiestas o algo, todos se sientan juntos y no ves a nadie. Ves cosas externas, pero no ves a nadie dentro. Como en cualquier ocasión, tienes que revelar tu propio territorio. No te dejes llevar por todo tipo de otras cosas, cosas maravillosas para llorar. Pero no. Es sublime que poco a poco se vaya acumulando. Fuerza de voluntad. No es que digas que construyes fuerza de voluntad, que es tuyo. No debes de pensar que tienes fuerza. Entonces automáticamente adquieres esa fuerza dentro de ti que te protege, porque también es pecado. El pecado no es otra cosa que la opinión de las masas o de los pueblos del mundo en ti. Eso es lo que dijimos ayer. Eso es prostitución con las ideas. Eso es una persona, ¿sí o no? Entonces eso es pecado, siempre que haces algo o pretendes hacer más de un territorio, o haces la opinión de más de un territorio, entonces es que pecas. Como resultado eres arrancado de la fuente de la vida, porque el mundo está hecho así. El mundo no está hecho en la opinión de las masas. Lo hacen por diversión, por supuesto, buscan la comodidad que se aplica hacia ellos, pero debemos de poner nuestra opinión, nuestra intimidad y todo según las leyes del universo y no las ilusiones. Y no solo las tradiciones. No se llega a ninguna parte con todas las hermosas tradiciones que todos experimentan. Tienen estas tradiciones, viven naturalmente en esas tradiciones y están protegidos por esas tradiciones por un lado, pero eso es una protección incubadora. Eso está en los débiles, eso es calentar, aislando el espíritu, por decirlo así. Exactamente, vas para ti mismo, la vida aislada de todas tus facultades. Por ejemplo, solo vive en un cuadro que funciona para usted y no acepta a todos los demás. Por eso vienen todas las enfermedades, especialmente las enfermedades psicosomáticas. En ningún otro lugar que pueda adherirse a más de un territorio. Todas las enfermedades provienen de ella. Toda la miseria en el mundo proviene de adherirse a más de un territorio. Debido a que el hombre no es receptivo, solo se dirige a una parte de su fuerza. ¿Cómo puedes curarte y cómo puedes estar protegido contra las enfermedades? ¿Lo entiendes? Y luego, por supuesto, Dios lo prohíba, también el cáncer, debido al que él va a hacer su propio territorio. Entonces, un pedazo de carne también se hace de acuerdo a las propiedades. Si vas a establecer un territorio separado para ti mismo, significa que no estás de acuerdo con... Tal mundo no existe, te dices. No estás de acuerdo con el sistema operativo, de acuerdo con la instrucción del universo. En consecuencia, Dios lo prohíba en el hombre que todavía hace eso, que aún vive en otro territorio. Entonces surgen todo tipo de tumores cancerosos, que también llevarán sus propias vidas. Si luego sigues un territorio, siempre luchando, entonces no hay posibilidad de que tus células vivan una vida separada. Las enfermedades solo son el resultado de una falta de comprensión. Mira cómo vive la gente, no importa qué gente, los holandeses, chinos, rusos, españoles, judíos. Se siente un poco sobrecargado de trabajo o algo así. No siente como en su cabeza. Toma inmediatamente una píldora o algo más, o huye directamente de ella. Así es como vive la gente. Con esto crea condiciones en sí mismo, susceptibilidad a la enfermedad. El hombre no está hecho para enfermarse. Bueno, solo por el desgaste de su chaqueta. La chaqueta está sujeta a desgaste. En un momento determinado está tan desgastado que la gente en un respiro, en un suspiro, se ha ido. Sin dolor, sin nada, ese es el hombre. El hombre es creado, simplemente sopla hacia afuera y luego regresa a la fuente, la próxima vez, pero sin enfermedades. La enfermedad en los humanos se debe solo a su propia elección. No solo más allá de eso o aquello, sino de su propia elección, en la que acepta dos o más territorios. ¿Sí? No se puede decir el padre era alcohólico y también está bebiendo. Si el padre tenía esto y aquello, por supuesto, genéticamente, pero no el alma. El alma no está sujeta de ninguna manera al material genético, recuerda eso. El alma no está sujeta a material genético, a nuestras células, al ADN. Nuestra alma eterna no tiene absolutamente nada que ver con el ADN, ¿lo entiende? Solo el ADN juega un papel en el hombre que puede tener malas tendencias, debe de superar eso. Cada ser humano tiene tres partes en sí mismo, tres compartimentos del alma, el nefes, el ruaj y la neshamá. Y no es allí donde entra el ADN, absolutamente no. Y es por eso que uno no debería de tener tanto en cuenta el ADN. Por supuesto, para aplicaciones de carne y hueso, pero para el resto, uno debe de educar al hombre de la manera en que simplemente acepte el sistema operativo del universo. Esto causa el enorme sufrimiento y unos enormes problemas que se resuelven automáticamente. ¿Lo entiende? De lo contrario, uno dice, el padre era esto y la madre era aquello. Entonces eso se convierte en nada. Mi gente exactamente es igual. En Estados Unidos, por ejemplo, han estado viviendo así durante muchísimo tiempo. ¿Y qué van a casar ellos? ¿Cómo se van a casar? Ellos piden ADN al alumno. ¿Me miras tan extrañamente? Mi gente, gente de buena estirpe, por ejemplo, obviamente quiere buena estirpe de otra persona. Estoy enamorado de ti, sí, pero luego te piden una prueba médica que muestre qué tipo de tendencias tienes. Tal vez no tiene que ver con enfermedades físicas que lo pidan. No solo eso, sino que también quieren tener buenos hijos, que serán muy sociables, por ejemplo. Comprensible, porque todo tiene que ver con la carne, ¿entiende? Pero uno podría sacar a la mayoría de la humanidad, que ahora, por así decirlo, está en desventaja por una buena educación hasta la cima, donde sus malas tendencias naturales o las consecuencias del ADN, de malas tendencias entre paréntesis, se pueden anular, definitivamente, se pueden cancelar. Un papúa o un bosneiger, no importa si lo llevas a su nivel. No tienes que darle cabalá, sino generar en su nivel un territorio. Nada más. Nada más. Toda la educación a aprender. El hombre en cualquier nivel que aprende el territorio único, busca dentro de sí mismo. Hace una búsqueda del territorio único dentro de sí mismo y nada más. Ese es todo el problema del hombre y la humanidad misma. Toda la educación no debería de ser más que eso, para aprender eso. Y entonces el hombre también es adecuado para la sociedad, porque todo y la gente también tendrán cuidado de hacer cosas criminales, por ejemplo. Así que básicamente dices que el alma influye en el ADN en lugar de al revés. Exactamente, sí, absolutamente, porque es más profundo. Y la ciencia nos llega aquí solo al ADN y nada más. El conocimiento de nuestro mundo, incluida la psiquiatría y etcétera, no va más allá del ADN, la unidad más pequeña que determina el todo. Tal vez uno encuentre pronto una parte más profunda, una forma más fina del ADN. Le darán un nombre diferente. Siempre lo material, algo materializado. Si el ADN es así, entonces terminado, entonces nada más. ¿Cómo la investigación psicológica lo entiende? Si uno va a trabajar en algún lugar en el gobierno, entonces el empleador a menudo requiere... En Estados Unidos es una necesidad. Solo tienes que hacer una prueba psicológica. ¿Tiene algo que ver con el alma? Absolutamente nada. En lugar de eso, al ver el ADN como evidencia de buen comportamiento, uno debe de trabajar en el alma del hombre. Cuidadores del alma, digamos, educando para señalar al hombre. Lo trae, incluso de forma infantil, a un territorio. No tienes que dejar de aprender toda la cábala, sino incluso jugando por juegos, por votación, por todo tipo de, como dices eso, meditaciones. También sentarse en una estera con los demás, incluso de una manera, pero la intención, el significado es con tu música, con tu canto, sentado en una colchoneta, cantando, que lo lleves a ese territorio. Eso es otra cosa, y no lo pone en conexión con todo el mundo, que siente la perfección. Como resultado, no debería sentirse bien. Puede ser, pero no es obligatorio. ¿Qué están haciendo todos? Meditación. ¿Para qué se sientan? ¿Para que se sienten bien? ¿Para hacerles feliz? ¿Por qué? Él paga dinero, se siente perfecto. ¿Entiende eso? En la meditación, donde se lucha por un territorio, entonces eso se siente más placentero. La otra persona siente lo contrario. Pero una buena señal es que el hombre comenzará a sentir su carencia, su déficit, porque solo en su carencia puede recibir la luz y no en su perfección. Solo si tienes carencia. Eso nos permite recibir la luz. Al igual que el hambre, si tienes hambre, puedes satisfacerlo. Tan simple. Pero no se ve. Solo el ADN y ya está. y por eso que teme. El miedo significa abandonar su propio territorio. Ese es el miedo. ¿Qué debes temer del Creador? No temer al Creador, sino temer por sí mismo. Tal vez me falta en mi dedicación, en mi concentración, dejo ese territorio. No debo temer. Temor de Dios. Porque nada viene de arriba si no es alimentado desde aquí abajo. Si no tengo cuidado en cada situación, que yo desde adentro, gradualmente se vuelve espontáneo desde adentro, naturalmente, donde presto atención y así acepto un territorio en ese momento, o varios territorios, ¿comprende? Anoche bajé y mi esposa acababa de encender el televisor y bajé un momento y ella vio de inmediato, ya estaba en mil territorios, en su cara, en sí misma, en su resplandor. 2 segundos, 2 minutos, ella tiene el televisor encendido e inmediatamente dije que pare. Un joven futbolista. No sabía lo que estaba pasando, no me importaba quién. Que dije que pare, porque ella quería alejarme de mi único territorio. ¿Qué me importa lo que sea todo? Por supuesto, humano. Pero ¿qué me importa? ¿Qué logro? Con tu semejante humanidad no obtendrás nada de ello. ¿Por qué sientes lástima? Ha pasado. Hecho las cosas. No toman tiempo. Ha pasado. Hecho las cosas no toman tiempo. Está hecho. Por supuesto, quien está involucrado, su familia, o los partidarios de esos ídolos, ¿por qué están preocupados? Porque se aferraron a esa persona o ciertas ideas, y ahora una de ellas ha muerto. Debido a eso, se les hace algo porque se aferraron a él, y fue adorado. Exactamente, habían adorado a Elvis Presley. Luego murió y, por supuesto, están completamente enojados. Un trozo de ellos también ha fallecido. Y aún así, es adorado. Aún así, ¿y por qué? Un pedazo de ellos también es... La gente estaba colgando de él, se concentraron con él y se conectaron a él. Y ahora él ya no está allí, y de inmediato un territorio de ellos es que fue atacado. Quieres la verdad y no la farsa, no tienes que adorar a nada y a nadie, ¿entiende? Mira, había maestros más grandes que Ari, u otro, y cuando murió sus alumnos ya no sabían qué hacer, estaban completamente de cabezas. Él dijo... Si ya no estoy aquí, entonces me verás. Por ejemplo, estoy aprendiendo Ari, y es como si estuviera a mi lado. No se trata de lo físico que hay. Si escucha nuestra lección, es como si estuviera sentado a mi lado. ¿Sí o no? Más o menos por la noche. Algo cambia, la vida. También exactamente debes, después de la muerte de alguien... Tú escuchas. ¿Vive en ti o no? Sí, todo existe. Solo si vivimos, existe en un territorio. Recuerda eso. Tenemos algo especial otra vez. Es todo lo mismo, pero desde diferentes ángulos. Y debido a esto, él teme. Y se mira a sí mismo, se ve bien, presta atención de sí mismo. Luego puede ver su verdadero estado en caminar los caminos del Creador. Con respecto a los caminos del Creador de Hashem. Entonces, ¿cuáles son los caminos del Creador? ¿Las leyes del universo? Entonces, puedes enfrentar eso. De eso se trata. Sabemos conscientemente lo que estamos haciendo. Significa conscientemente enfrentar su estado. ¿Pero cómo? ¿Qué significa enfrentar tu situación? Que siempre haga todos los esfuerzos para construir solo un territorio, para aceptar solo un territorio en ti. ¿No es más fácil como nos enseña? De lo contrario, ¿cómo hago esto o cómo hago eso? Un territorio. Listo. Tenemos instrucciones ya hechas. Si no lo logras, lo intentas y te sientes abatido, desanimado. Entonces debes, primero, si aprendes Kabbalah, no lo permitirás, tal situación. Absolutamente no. Reconocerás que se avecina, al igual que usted está caminando en la calle. Y ve las nubes que vienen. Inmediatamente vas a casa, rápidamente. Ni un minuto para ir a la playa afuera. Lo ves venir. Por lo tanto, también tienes que hacer eso con la sensación de que, por ejemplo, te sientes abatido. No espere mucho hasta que... ¿Por qué el hombre está abatido o deprimido? debido a que se sentó durante tanto tiempo y discutió los primeros impulsos, a la primera llegada de ese estado de depresión para devolverlo a un territorio. Luego aceptó otros territorios en su depresión, comenzó a sentirse triste, luego fue a llamar a otras personas y a hacer otras opiniones, y etc., en lugar de comenzar a trabajar dentro de sí mismo y aceptar un territorio. Si aceptas un territorio, notarás que la cábala, que tienes que referir todo en ti mismo, ver por ti mismo cómo funciona eso. Si siempre está buscando un territorio en sí mismo, en ningún caso llegará a la depresión. La depresión, por fuerza, es el resultado de la dispersión de sus propias energías, dispersándose a diferentes territorios de usted. A veces, por ejemplo, te sientes patético, lo que significa que aceptas ya dos territorios. Eso significa que te ves aparte del creador de las leyes del universo, que eres un producto del universo, y estás aquí en el universo. Y dices que no cumplo con las reglas. Eso también está escrito. Se da un ejemplo del pueblo elegido. El pueblo judío está sobre los hombros del Creador. Les he dicho que cuando aceptaron por primera vez a esta gente, eran jóvenes, jóvenes de fe. Todos vieron que el Creador era uno en el desierto. Más tarde, todos asentados, todos ricos, sé mucho, comenzaron a tomar la opinión de los terratenientes. Y eso se compara con un profeta que dice que la gente está sentada sobre los hombros de la única fuerza creativa y luego se olvida de que está sobre sus hombros. Y luego vienen los transeúntes y él pregunta, ¿has visto a mi padre? Él ya está sobre los hombros del Creador. Así es esta gente, exactamente la misma. Han visto a los alemanes, a otros, y piensan, el Creador no me ve a mí. ¿Qué me hicieron? Él todavía no ve al Creador, todavía está en el hombro del Creador sin verlo. Y esa miseria viene solo porque han traído otros territorios, prostituido a otros territorios, porque todos gritaron, el pueblo alemán es genial, es el más alto de los más altos, la cima cultural, es la creme de la creme, se ha gritado todo en Alemania. Somos alemanes, decían todos. ¿Qué hicieron ellos? Prostitución por las ideas de otros. ¿Qué hicieron los alemanes entonces? ¿Como resultado vieron a través del Creador qué es eso? La defensa automática de esto, el antisemitismo, se construye automáticamente en goyim, los no judíos, porque el goy, el no judío, también se esfuerza por un territorio. Solo se da a la gente, a los judíos. Los judíos deben de cumplir con ellos mismos y cuidar de los demás. Los otros también lo sienten, tienen talento, todo está en una sola persona, alemanes, judíos, todas esas fuerzas, sensaciones, pensamientos, están todos en una sola persona. Si usted, como no judío de nacimiento, va a vivir en un territorio, entonces usted es Israel, al 100%, escúchelo. ¿Comprende? A tu nivel. No importa a qué nivel esté Keter. Keter es Binah. O en Briá Yesirá. Siempre existe la propiedad de Keter. Eso es importante, que nos enfrentemos a eso. Además, suspiro. Entonces ve que lo suyo, el verdadero estado en las formas del Creador, en las formas de Hashem, y entonces no será atraído por la perfección de las masas. Entonces por la perfección no será atraído entonces. Y la perfección de la masa, ya ves, él no dice cosas malas, no debe tomar el control de las masas, sino solo las buenas, como lo llaman. Por supuesto, no harás cosas malas, pero la perfección de la masa, eso es peligroso. Pero la perfección en nuestros ojos parece ser hermosa. Ver cuán sagrados son. Antes de darme cuenta de eso, tenía que experimentar cosas enormes, toda esa ortodoxia y todas esas otras cosas que vi en esas religiones. Antes de darme cuenta de que no hay nada más que el amor propio. Detrás de toda su aparente perfección hay una hipocresía absoluta. Eso no es santidad. La religión no es santidad, créame. De lo contrario, estaremos fingiendo. Es una pena en nuestra vida, cuando dependemos de toda esa hipocresía. Desde el exterior son eso, y por dentro es un proceso de decaimiento. Ya ve, realmente es terrible. Por lo tanto, tampoco significa caminar detrás de la multitud. Si luego persigues un territorio, entonces no caes preso. Dice, entonces no eres atraído desde dentro. Todo está dentro, detrás de esa perfección de las masas. Un estudio totalmente diferente, ¿no es así? Torá totalmente diferente. Intenta leer todos esos miles de millones de páginas que han escrito. Hermosos, hermosas. Pero qué buenos somos hermosos y buenos. En todos esos comentarios, qué buenos, qué sagrados. ¿Cómo cumplir con estas mitzvot, preceptos? ¿Cómo cumplirlas? Una gran farsa, de pequeña a grande. No puede ser diferente. No puede haber verdad en la religión. Recuerde eso muy bien. El Creador no tiene absolutamente nada que ver con la religión. No es de ninguna religión, porque el Creador es la Emet, la verdad. Y cada religión es una forma de la ocultación, una forma ilusoria. Y eligiendo una cierta faceta de una realidad, y luego dicen, ese es mi Dios, y eso es lo que yo sirvo. Uno dice que sirvo a ese ortodoxo, el otro dice que sirve a ese liberal. Es un pueblo pequeño. ¿Cuántos movimientos tienes? Incluso los movimientos religiosos. Uno de ellos es el rabí hasídico, Lubavitch. El otro rabí piensa que son los mejores, la creme de la creme. Todas cosas ingenuas. Es decir, no se sienten atraídos por la perfección de las masas, que quieren imponer. Las masas quieren imponerlo todo, la opinión de los terratenientes. Quieren imponer su propia opinión sobre usted, mientras que nosotros debemos de tener solamente la opinión de la Torá. No es la opinión de este rabí o del rabí aquel, ya les he dicho, ya que hago más cabalá. Ya no tengo opinión. Al hacer más cabalá, mi opinión se ha ido. Tenía una opinión muy fuerte en el pasado, la filosofía que aprendí, todo aquello. Pero como trato de ver la verdad, la emet, la verdad es que las leyes del universo, entonces veo que mi opinión es completamente cero, un punto cero. Aún es menor que cero. No tengo absolutamente ninguna opinión hasta ahora. Si tuviera una opinión... Por supuesto, es ridículo que no tengas una opinión en nuestro tiempo. Pero si tiene una opinión diferente a la de la Torá, significa que todavía acepta uno o más territorios. Esa es tu opinión. Entonces, cuando el hombre comienza con su opinión, cuando se trata de trabajar socialmente está bien, y eso es comprensible. Pero en lo espiritual, si alguien tiene su propia opinión, tienes que renunciar de inmediato a eso. No lo hagas. Todos ellos tienen de esa religión o de aquella religión, todas hermosas, pero para mí es todo basura. Todo lo que aprenden, la forma en que lo aprenden, es una completa basura. Conclusión importante, y eso es lo que nos dice el santo Zohar. Ve, siempre dice el Zohar, nada más que el Zohar. Primero citan un verso de la Torá. Dice, las aguas fluyen juntas hacia un solo lugar. También en el Génesis y en el Zohar nos explican lo que todo esto nos explica. De aquí, ¿de qué habla la Torá entonces? Se piensa que se trata de agua. Todo eso, agua, debe fluir hacia un océano. La Torá solo habla del mundo espiritual, lo interno del hombre, y no de las aguas, de las montañas, del cielo, de la tierra. Así que las aguas fluyen en un solo lugar. El Zohar nos lo explicará. ¿Qué dice el Zohar acerca de este versículo, acerca de esas aguas? Que las aguas son Torá en el hombre. Se reúnen en un solo lugar. Eso es lo que la Torá nos sugiere al principio. Todo lo que está al principio en el proceso de la creación también se puede encontrar en ti mismo, más adelante. Porque nada puede existir en lo inferior que no exista ya en lo superior. El Creador dice más tarde que las aguas fluyen hacia un solo lugar. Significa que también lo harás más adelante en el hombre. También se hará más adelante en el hombre. Si él trabajase que el hombre deje o debería dejar que todas sus fuerzas fluyan a un solo lugar en él. Y las aguas también es la Torá, dice el Zohar, y eso debe de ser recolectado en un solo lugar. Todas las aguas deben de ser como el proceso de la creación. También fue físico, por supuesto. También todas las aguas van a un océano, todas reunidas en un solo lugar. No salen de sus bancos de agua. A veces, pero muy raramente, y luego regresan a su propio lugar. Incluso cuando las personas se sienten tormentosas, una fuerza tormentosa se siente en sí misma. Tienes que devolver eso a un solo territorio, y eso significa el silencio. El silencio después de la tormenta. Por ejemplo, si un territorio que el hombre es que viaja, la tormenta es igual que adentro, cuando luchamos con múltiples territorios en nosotros. Si hay un sentimiento dentro tuyo, sientes el combate y la inquietud y etcétera. Y es el resultado de la colisión de diferentes territorios que haces. Y si haces un esfuerzo, te esfuerzas dentro de ti mismo, y entonces pides fuerzas en las que llegas a un solo territorio, eso significa que experimentas todas las sefirot en ti mismo e incluso a Yesod. Entonces la tormenta va a cambiar en silencio después de esa tormenta, en un silencio. Entonces el Zohar también nos dice que las aguas, el agua que se recoge en la Torá, también dentro de nosotros. ¿Cómo entonces llegamos a un territorio? Por la Torá. Que las aguas se recolecten en un solo lugar. Que hay dos territorios en el mundo. Esos dos deben de ser uno. Será un territorio. Eso es lo que dice. Eso está en la Torá. Y el agua es Torá. El agua también es una cosa fluida. Y tiene que ser recolectada en un solo lugar. Y dirá, ¿qué significa eso? Los dos territorios que existen en el mundo son el territorio del único y el territorio de los muchos, que el hombre debe... Hay un esfuerzo. Tiene que ser un solo territorio. Y por lo tanto el mundo entero se convierte en un territorio. Gradualmente, como uno acepta. Eso también está escrito. El Creador será uno y su nombre será uno. Eso significa Hashem, Yuhei, Babhei. El nombre de las cuatro letras será uno. Eso es entonces Serampin, y su nombre es Malhut, uno. Cuando Serampin y Malhut tendrán unidad, también brillarán sobre nosotros, por lo que también aceptaremos la unidad, porque también tenemos exactamente lo mismo, el Serampin y la Malhut en nosotros, se convertirán en uno, tendrán un territorio, y todo lo que hay en nosotros, esa es la opinión de la Torá. ¿Cuál es la opinión de la Torá? Eso se llama un único territorio, llegando a un solo territorio en ti. Y como concluye el santo Zohar, llega a la conclusión, ¿cuál es la otra palabra para la Torá? La Torá es el asiento del mundo, el lugar donde vive el hombre, el asiento del mundo, y en ella el mundo es constante. En la Torá existe el mundo, así que la Torá es el ser interno del mundo. Mientras que los pueblos del mundo, es decir, las fuerzas que aceptan los múltiples territorios que no recibieron la Torá, que permanecen detrás. Si un edificio es roto, fragmentado, destruido, demolido, también sobre el templo se habla de destruido, demolido y seco. También significa que también vemos que la sabiduría está seca con nosotros. Tenemos toda esa sabiduría, pero seca. Medio seca, sin agua, y el agua es la Torá. La Torá da la vida que brota en nosotros. La sabiduría ordinaria seca, lo seco, es entonces la propiedad de donde no está nuestro oasis. No el lugar donde la persona está sentada. Pero la sequía es desierto, propiedad del desierto, y es por eso que todo tipo de naturaleza ha sido creada en el mundo, también los territorios creados por el Creador, por ejemplo, las ciudades, una ciudad, ciudades, lugares donde la vida está brotando, también tienes desierto, y eso por supuesto no es lugar para la vida de una persona, ninguna Torá. ¿Se puede decir que el desierto es nuestro mundo? Pues no, porque nuestro mundo tiene todo desde lo más alto. Solo el portador es el tosco. El portador de todas esas fuerzas es tosco, pero no diferente. Solo aquí podemos corregirnos a nosotros mismos. No hay otra manera, en ninguna otra parte, para corregirnos. Solo aquí en la Tierra existe la posibilidad para corregirnos las personas. ¿Lo entienden? Es por eso que también se dice que una hora de vida aquí, en la Tierra, vale más que toda la vida en el más allá. Escúchenlo bien. Así es como dicen los sabios en el Pirkei Avot, los proverbios de los padres. Por un lado dicen que una hora de vida aquí en la Tierra vale más que toda la belleza, la vida hermosa, todo eso en las maravillosas experiencias del alma en el más allá, es decir, cuando el alma abandona al hombre. Y por otro lado dicen que por un momento o una hora es lo mismo, allí en la otra vida vale más que todo lo que te agradó de lo que estaba aquí en la Tierra, es y será. ¿Ves eso? Dos cosas que se contradicen absolutamente. Y eso es lo espiritual. Y esa es la lógica divina. ¿Lo entiendes? Por un lado es tan grave, tan miserable, que está aquí. Todas las religiones que solo tienen expectativas del Olam Habá, del mundo futuro. Porque solo ven una cara de la moneda. Por un lado, vivir aquí. Una hora vale más que cualquier cosa que esté allí. Porque no hay rarezas, no obtendrás lo que tienes aquí. Y es por eso que cuando el alma abandona la tierra, y también está el alma que anhela esto, porque entonces dice, oh, lo que no vi entonces, no hice mi trabajo aquí en la tierra, porque allí tengo trabajo. Y eso ya no funciona. ¿Entiende lo que le quiero decir? Si no hacemos nuestro trabajo aquí ahora, veremos en el futuro que hemos fallado aquí en la Tierra. Pero entonces ya no es resarcible. Qué miserable que sería eso, ¿verdad? Ya no podemos compensar. Allí puedes ver todas esas glorias, hermosos pasillos, todas esas cosas hermosas. Pero entonces no es el sentimiento que tenemos aquí. Incluso si es bochornoso y pesado, usted no tiene eso allí y lo extrañará. Lo extrañará allí también. Como se dice en una broma, un judío solo se siente bien en un avión. No en este país o aquel país, sino solo cuando está en camino. Al igual que nosotros, siempre buscamos algo más, mientras que la felicidad está a nuestro lado. Aprender todos los días, trabajar contigo mismo todos los días, es una suerte inigualable que podemos tener en nuestro trabajo lo que hacemos aquí. Valórelo. Y la religión espera que después de esto, en la vida futura, obtendrás eso. Así que sufres en la vida futura, que recibirás todo. Eso está absolutamente en contra del plan del Creador. Así que aquí, ¿qué tienes que hacer aquí? Todo lo que hagas debe de ser en un solo territorio. ¿Qué significa eso? El religioso dice, entonces recibiré. Ahora tengo dos territorios, uno para mí, aquí en la Tierra, y otro para el Creador. Pero allí tendré un territorio, allá en el más allá. Olvídelo. Porque todo el trabajo es combinar esos dos estados, territorios, aquí en la Tierra, para el mundo del más allá, es decir, la Biná, combinar el representante del mundo futuro con nosotros aquí en la Tierra, ir juntos con la Malhut, con todo nuestro mundo. Nuestro mundo es la Malhut, y en lo sucesivo es la Biná, la experiencia de él, y tenemos que unirlo, siempre conectándonos unos con otros. Y no pienses, aquí vivo en Malhut, y espero más tarde, cuando ya no esté en la Tierra, que vendrá la recompensa y viviré en la Biná. Eso es muy bello en el Midrash, Midrash es absolutamente incomprensible con los cerebros. Narrativas alegóricas acerca de alguien que era un cochero aquí, que tenía algunos caballos y era cochero de profesión. Le pregunta a una gran persona: ¿en qué me convertiré cuando llegue al más allá? Se le muestra lo que será allí. Allí también tendrá los caballos, en el más allá, al igual que aquí en la tierra también será una especie de cochero allí. ¿Y qué significa todo eso? Todo lo que logres aquí en la tierra también será tu alimento, allí y no más. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿Cómo consigues algo más? Todo lo que logras aquí llegas también. Entonces, cuanto más nos esforcemos por alcanzar hacia Biná, aquí, más construiremos allí. También nos alimentaremos allí. Y no es que pienses que algo viene de lo que no traes aquí. Hemos dicho que nada viene de arriba si no se alimenta desde abajo. Todos los mundos también están en nosotros. La vida futura también está en mí, solo en la semilla, por así decirlo. Y aquí construimos la vida futura, construimos nuestra condición del más allá, aquí, y no es que haya algo que no construyamos aquí mismo. Instituto de Cábala Luriana, Gran Rabí Michael Ben Pesach Pornar.